Vamos a hablar con él. Fernando, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, aquí estamos, en menos, tu compañero cuando me conectaba me decía, ¿cómo está? En medio de un torbellino realmente. Sí, imaginamos, situación. Claro. ¿Cuál es la situación concreta en este momento? Concreta en este momento es que, a ver, la empresa comunicó oficialmente que el 23 de noviembre se va a realizar una asamblea extraordinaria de accionistas para analizar o definir el cierre de la agencia, digamos la disolución de la sociedad y designar un liquidador. Esto significa el despido, el cierre de la agencia DIN, el final de una agencia de 35 años de trayectoria, la agencia privada más importante del país, con un prestigio de seriedad, que no lo digo yo, sino lo dicen los colegas, lo dice la propia empresa y lo dicen los mismos medios, y el despido de 100 familias, o sea, 100 trabajadores con sus familias, ¿no? Y esto de alguna manera se veía venir, digo, ¿cómo han sido los últimos años? ¿Qué mensaje han ido recibiendo del sector empresarial? ¿Que se podía prever que algo así ocurriría? Mira, lo que nosotros veníamos viendo en la comisión interna, incluso años anteriores, es un proceso de desinversión que venimos denunciando desde hace tiempo. En los últimos 2 años eso se notó mucho más, fue mucho más notable, incluso que significaba falta de recursos como para, por ejemplo, hacer coberturas, viajar, en algunos momentos hasta con el tema de la movilidad dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y también la no cobertura de los puestos que quedaban vacantes por el retiro de compañeros, por la jubilación o por otras cuestiones. Eso, por supuesto, que la Comisión Interna lo viene denunciando, pero el proceso de desinversión empieza más o menos hace 5 años, justo un proceso más o menos muy que viene de la mano del desarrollo de las páginas web de los respectivos diarios, uh-huh. ¿No? Tenemos que mencionar y aclarar que los principales accionistas de la agencia DIN son el diario Clarín, La Nación, El Río Negro, La Gaceta de Tucumán. Y sobre todo los primeros dos que mencioné, Clarín y Nación, sabemos cómo han concentrado poder mediático en estos años, cómo vienen reconvirtiendo sus negocios. Y en los últimos tiempos, incluso Clarín hace un mes y medio anunció el pase, digamos, como que lo que pasa a ser lo más importante es la página web, ¿no? Y que empieza a funcionar casi como una agencia de noticias. Ahora, claramente, las versiones de cierre se empezaron a producir a 2 meses, que siempre, digamos, nos sorprendió que incluso no salieran del ámbito de las empresas privadas. ¿Hola? Sí, te estamos siguiendo. Sí. No saliera del ámbito de las empresas privadas, sino de ámbitos estatales. ¿Qué querés decir con esto último? ¿Las primeras versiones salieron de funcionarios? Exactamente. Ajá. Como versiones, pero salieron claro. de áreas estatales. Se ve que hay un vínculo muy muy intenso, ¿no? Esas cosas. Claro. Y vos me decís, son 100 trabajadores y trabajadoras. Exactamente, somos 100 trabajadores y trabajadoras, entre periodistas, reporteros gráficos, empleados administrativos, personal técnico. También incluimos ahí a corresponsales, colaboradores. Bueno, la verdad que no nos queda más que abrazarlos y darles nuestra solidaridad. Quienes hacemos periodismo gráfico, además, reconocemos en la agencia DIN, como vos decías, es una agencia de prestigio, de tanto su material informativo como fotográfico. Se pierde un pedazo importante del periodismo argentino, es así, lamentablemente. Sí, en un contexto donde hay una gran concentración de medios, una gran concentración de voz, digamos, empiezan a haber cada vez menos voces. Y nosotros pensamos que esto también afecta claramente lo que es la libertad de expresión, porque cuando menos periodistas hay, menos hay menos voces que hablan, y también afecta el derecho a estar bien informado de los ciudadanos, ¿no? De alguna manera afecta la calidad democrática. Por supuesto. Y en cuanto ustedes van a recibir el pago de las indemnizaciones como corresponde, ¿esto está claro? ¿Se habló? ¿Está definido? La prensa dice que va a pagar las indemnizaciones como corresponde. Para nosotros el tema igual no está cerrado, te quiero decir. Nosotros rechazamos el cierre, seguimos en estado de asamblea permanente y estamos evaluando los pasos a seguir. Lo evaluamos con nuestros asesores letrados, legales, y también, obviamente, toda decisión que tomamos se consulta con los compañeros en asamblea. Bien, te agradecemos el contacto y por supuesto que si querés agregar algo más, Fernando, te estamos escuchando. No, bueno, era esto nada más, que nosotros, si bien las empresas alegan cuestiones económicas, para nosotros son más cuestiones políticas, políticas empresarias y peleas entre los accionistas, ¿no? Que han decidido que en un momento en que reconvierten sus páginas web, dicen que van a estar en online 24 horas, en lugar de necesitar información, que incluso hasta ayer estaban pegando en sus propias páginas web, en sus diarios, información, fotografías, ese tipo de cosas, basta nada más que verlo por internet o buscar las páginas en papel, deciden cerrar una agencia de noticias, ¿no? Es una cosa tremenda. Gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias a ustedes por la solidaridad. Fernando Hasta luego. Cáceres es delegado de los trabajadores de la Agencia de Noticias Diarios y Noticias, DIN, que pertenece sobre todo a los diarios Clarín y La Nación. Él mencionaba también a la Gaceta de Tucumán y al diario Río Negro, que son otros dos diarios fuertes. Son los cuatro diarios más fuertes posiblemente, y se me echa la voz del interior y quizá el Tribuno de Salta, pero están entre los diarios más fuertes del país, los que son dueños de esta agencia que se cerró. Se dejan a 100 personas sin laburo.